Antena 3 Castellón, en el 91.2 FM. Antena 3 Xàtiva, en el 94.6 FM. Antena 3 Gandía, en el 104.3 FM. Antena 3 Barcelona, en el 104.2 FM.